flor de mucha espera. Puede tener esperanza, solo el que no desespera, solo el que no desespera. Dios mío, cómo te extraño, Dios mío, cómo te extraño, ardo de tanta pasión, ardo de tanta pasión. No quiero cerrar mis ojos, no quiero cerrar mis ojos, lejos de tu corazón, lejos de tu corazón. No resisto tu ausencia. Para calmar mi dolor, para calmar mi dolor, solo quiero tu presencia, solo quiero tu presencia. Tengo angustia, mucho miedo, tengo angustia, mucho miedo, añoranzas, desengaños, añoranzas, desengaños. Amor, sigo luchando, piedras limpio en el camino, te seguiré donde estés, porque así fue mi destino. Por tu amor sigo luchando, piedras limpio en el camino, te seguiré donde estés, porque así fue mi destino. Y para mis grandes amigos, Javiercito Quispe Yupanqui, Antonio y Fernando Soriano, por tu amor sigo luchando, piedras limpio en el camino, te seguiré donde estés, porque así fue mi destino. Por tu amor sigo luchando, piedras limpio en el camino, te seguiré donde estés, porque así fue mi destino.